Bueno, en este día tan importante, que es el Día del Locutor, un abrazo a todos mis amigos los locutores, muchas felicidades para todos, éxito en nombre de Chupetes y su banda.